Qué bueno que nos contacte y que nos esté acompañando en estos estudios de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a iniciar. Nosotros debemos de reconocer principalmente que la Biblia es la palabra de Dios. A través de la Biblia Dios se quiere comunicar con el hombre. Dios usa términos, usa palabras. Y a través de esas palabras Dios nos comunica conceptos, es decir, sus pensamientos, las cosas aquellas que Él nos quiere enseñar, que conozcamos. De manera que para Dios es muy importante que Él nos dé a conocer sus términos, sus palabras. Aquí el asunto está en que nosotros entendamos en que una palabra de Dios que tiene un concepto que Dios quiso manifestar, que Dios quiso dar a conocer, el riesgo es que ese concepto se desvirtúe, se cambie, se altere o inclusive se tuerza. Esperemos que entendamos esto. Para ello, a través del pasaje que vamos nosotros a estudiar, vamos a apreciar que Dios nos enseña mucho acerca de este propósito. De manera que aprendamos principios que vamos a reconocer también tips que nos ayuden para cuando escuchamos la exposición de la palabra de Dios, de veras podamos reconocer que se le esté dando el concepto adecuado. La finalidad es que a través de este estudio, como objetivo, usted pueda sacar muchas enseñanzas que le sean de mucho provecho sobre este sentido. Si nosotros ubicamos muy bien el concepto de la palabra de Dios, verdaderamente tenemos la bendición para lo cual Él nos la dio a conocer. Vamos también a darle a conocer a usted el título de este estudio para que lo recuerde y lo considere, y se llama La fe sobrenatural. Es lo que vamos nosotros a apreciar acerca de que Dios a través de su palabra nos comunica la fe sobrenatural. Y para ello, bueno, vamos a sustentarlo, vamos a basarnos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ese pasaje conocido de Nicodemo. Así que yo le voy a invitar a que también tenga su Biblia o busque su Biblia y se ubique en ese pasaje, capítulo 3 de Juan, versículo del 1 al 6, para que veamos que nos vamos a tener esos elementos suficientes para poder comprobar esto que nosotros estamos mencionando. Para ello, precisamente, vemos que la misma definición que hemos dado de fe sobrenatural establece una diferencia con la fe, en este caso, natural. Y para ello yo le voy a invitar a que leamos el pasaje que hemos estado mencionando para que nos esté ilustrando lo que estamos diciendo. Dice Juan 3:1. Estoy usando la versión de la Biblia de las Américas. Dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Note usted en este pasaje esos elementos que le hemos estado mencionando a usted. Dios usa términos con conceptos donde Él está manifestando su voluntad y sus propósitos. Esas son las intenciones de las palabras del Señor Jesús. Pero por otro lado, veamos nosotros la respuesta de Nicodemo cuando se acerca a él y le dice que nosotros, de una manera natural, le dice, conocemos que tú has venido de Dios como maestro. O sea, su apreciación natural, la fe natural que le estaba manifestando Nicodemo para acercarse al Señor Jesús era para decirle eso. Hasta ahí su razonamiento, su conocimiento, su inquietud religiosa lo llevaba a decirle que lo reconocía como maestro. Porque él de esa manera se explicaba que de otra manera no se entendían las señales que estaba haciendo el Señor Jesucristo si Dios no estaba con él. Pero eres maestro. No iba más allá. Note usted eso que es muy importante para que vea la gran diferencia. Pero el Señor Jesucristo usa términos que están relacionados con el conocimiento que Dios quiere dar acerca de su obra. Por esa razón veamos que el Señor Jesucristo trasciende el orden natural. Y el Señor le asegura, de verdad, o de cierto te digo, que te es necesario nacer de nuevo, para que vea cómo la fe que el Señor le quería dar, que le transmite, que contiene el Evangelio, tiene una trascendencia más allá de lo natural. La prueba está en que volviendo Nicodemo a su condición de un hombre natural, se pregunta él en su razonamiento, preguntándole, diciéndole, ¿cómo es posible esto? ¿Puede acaso un hombre que ya siendo viejo, cómo puede volver a nacer? ¿Tiene que entrar otra vez al vientre de su madre? Para que notemos nosotros que era lo más que le podía dar el razonamiento de Nicodemo. Estaba bloqueado Nicodemo en ese sentido. Y entonces vemos la reiteración del Señor Jesucristo. De cierto, o en verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, y ya le agrega otro elemento más de la fe que Dios le quería dar a Nicodemo en el aspecto sobrenatural. Ya le habla del reino de Dios. Y entonces establece el Señor algo muy importante para que veamos y entendamos lo que estamos mencionando. El Señor dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y tú eres un digno representante de ello. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, vemos nosotros que Dios introduce su palabra con términos, con conceptos que anuncian algo que está más allá del razonamiento del hombre. Por esa razón nosotros nos encontramos que Nicodemo en su razonamiento no podía dar más de lo que su mente le podía, en este caso, ayudar a comprender lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros de la importancia que tiene que nosotros determinemos los conceptos. Por eso es importante que lo analicemos. Ahora, vamos nosotros a tratar de ilustrar un poquito más el concepto de la fe natural, lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros podemos entender entonces, usando un término tecnológico actual, nosotros podemos decir lo siguiente, que cuando una persona viene a este mundo, vamos a decir que se oye un clic y aparece en la pantalla de la vida de esta persona de una manera natural lo que es el desarrollo de su vida. Se encuentra con que hay una mamá, un padre, que hay una familia que pertenece a un país que habla un idioma, que hay más culturas y muchísimos aspectos más de la vida. Pero sobre todo yo quiero hacer énfasis uno más. Se encuentra tarde o temprano la persona en que existe la muerte. Entonces ese es un aspecto por el cual debe el hombre responsable de preguntarse, en este caso, que la respuesta tiene que ser sobrenatural, porque el hombre en sus razonamientos sabe que no tiene solución para la muerte. Perfecto. Entonces, nosotros ya encontramos que el que es nacido en la carne, por esa razón, carne es, va a pensar de acuerdo a sus razonamientos, de acuerdo a sus sentimientos, a sus emociones y de acuerdo a su imaginación. Todo esto en algunas personas está más despierta que en otros, pero todos tienen esa facultad. Pero no va a pasar de, es nacido de la carne y carne es. Es obvio que debido a esa condición de vivir en la carne, está ajeno a tantos aspectos que Dios quiere comunicarle a esa persona, sobre todo para traerle la solución al problema de la muerte. Por esa razón nosotros debemos de entender que la obra de Dios, precisamente para solucionar ese problema del hombre, de la muerte, y darle sentido a su vida, es por medio de que nazca del Espíritu. Por eso le dice el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Porque de esta manera, como ya naciste en la carne, carne eres. Y no vas a poder comprender lo que yo te quiero comunicar. Y de esta manera nos damos cuenta nosotros que el Evangelio tiene en su contenido esa obra sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo utiliza, dando a conocer ya al Espíritu Santo como aquel que hace esa operación. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender ese concepto de la fe natural del hombre con esas grandes limitaciones en cuanto a las cosas espirituales. El hombre, inclusive, también quiero hacer esta mención, en cuanto a su mente natural, como nacido de la carne y siendo carne, también el hombre tiene su necesidad de Dios. Pero vamos a decir, la desarrolla o la quiere entender a través de las religiones. De modo que el concepto de Dios para el hombre nacido en la carne es a través de una religión. Y se acabó el asunto. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que darnos cuenta cómo Dios, por medio de la Biblia y por medio de sus palabras, tiene que darnos esos conceptos para que nosotros conozcamos la verdad de esa obra que Él quiere comunicar al hombre. Pero para ello tiene que hacer una operación de que nazca del Espíritu para que sea Espíritu. Por esa razón, ahí vemos nosotros el contraste de la obra de la fe del hombre natural con la fe sobrenatural que Dios viene a concedernos. Ahora, mire, es importante que nosotros entendamos esto. En la fe sobrenatural, cuando se predica el Evangelio adecuadamente, cuando interviene el poder del Espíritu Santo, que eso ya es asunto de otro que usted no, tal vez no lo desconozca, pero se puede considerar en otra oportunidad. Pero aquí lo que nosotros estamos viendo, que cuando ya está establecida por el Evangelio adecuado y con la potencia del Espíritu Santo, aparece entonces la fe sobrenatural. Vamos a usar el mismo término, un clic y se abre otra pantalla en la vida de esta persona que escuchó el Evangelio adecuadamente. Y entonces ahí ya hay otra situación, porque acá la fe sobrenatural le permite al hombre que ya nació del Espíritu, ponga usted mucha atención a esto, donde se encuentra, ¿verdad? Que allí la fe es creer. es aceptar, porque se da cuenta que en la fe sobrenatural, a través de la Biblia, por eso le digo, los conceptos de Dios a través de la Biblia es una fe sobrenatural. Y entonces ahí nosotros nos encontramos que en la Biblia la fe a la que se nos llama es una fe sobrenatural porque hay que creer, porque en la Biblia nosotros vemos la historia de la salvación. Si allá todo está hecho. Por eso dice la Escritura que el justo vivirá por fe y para fe, por esa razón. Y está conectado con lo que le estamos mencionando. Cuando el Espíritu Santo obra usted en esa pantalla, ahora que ya ahora sí ya tiene comunión con Dios, usted se encuentra con que hay una historia de la salvación. Y que también dentro de esa historia es importante que lo entendamos, que nosotros apreciamos un plan de la redención. Y que ese plan tiene un objetivo, y el objetivo que Dios le muestra, por eso le digo, todo esto es sobrenatural. Usted ve que el objetivo es establecer el reino de Dios en este mundo. Y de esa manera, usted puede darse cuenta que esa historia de la salvación, y por medio de ese plan, tiene un principio, tiene un proyecto, inclusive eterno, nos muestra la palabra, como lo hemos visto en Efesios 1:4. Antes de la fundación del mundo, antes que Dios creara el mundo, viendo anticipadamente Dios las cosas, Él estableció un plan de la redención. Esto es estupendo comprenderlo. De manera que por esa razón nosotros vemos que hay un proyecto de un plan y un plan que se nos da a conocer que está a través de la Biblia establecido. Entonces tiene un principio, tiene un desarrollo. Ya ahí ya vemos nosotros hechos, vemos sucesos, vemos personajes y todos ellos están actuando conforme al plan, avanzando para lograr ese propósito. Y entre todos los personajes, el más importante de todos ellos que nos revela la Biblia es a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que le hemos conocido, podamos decir que es nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Señor Jesucristo. Él es el principio, es la parte central de este plan y Él es la culminación. Entonces, podemos ver a ese Cristo, a ese Jesús, de una manera muy distinta a como alguien lo puede ver con la fe natural, de una manera religiosa. Por eso es importante que entendamos nosotros esto, que Dios nos muestra la historia de la salvación, donde todo ya está hecho. Si usted escucha el Evangelio debidamente y el Espíritu Santo lo alumbra, entonces Dios le muestra esta historia y este plan. Y usted debe darse cuenta, el Espíritu Santo le ubica, note usted esto, en qué tiempo Dios le ha llamado de ese plan. No es lo mismo que una persona conozca acerca de este plan de la redención hace 1000 años, o vamos a suponer hace 3000 años, porque yo le estoy hablando de los tiempos para que vea cómo este plan, esta historia de la salvación, incluye la existencia en este mundo. Note por favor usted esto que es muy importante. Usted en este tiempo, el poder del Evangelio, al darle esta fe sobrenatural, lo ubica a usted en ese tiempo y también un espacio. Porque acuérdese que Dios está interviniendo en este mundo, que está limitado por los tiempos y los espacios, y entonces Dios me muestra que ese plan, el avance que tiene ahorita, y usted debe de conocer el espacio que también usted debe de ocupar en ese plan. Hay una función. Por eso la Escritura dice que no solamente nos salva, sino que también nos llama. Y entonces esto es algo maravilloso, es algo estupendo. Por eso usted note cómo el Señor Jesucristo le dice que si él no nace de nuevo, pues no va a poder tener contacto, ¿sí? Fíjese lo que le dice el versículo 5. En verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu, dice, no puede entrar. Vea usted cómo el término entrar entonces encaja perfectamente en lo que estamos nosotros mencionando en cuanto al concepto, qué significa entrar. Entonces, Nicodemo, como judío, él tenía un concepto natural como judío, pero él no podía entender el aspecto sobrenatural de lo que le estaba hablando al Señor Jesucristo. De manera que cuando una persona de una manera natural escucha las cosas que corresponden a este plan de la redención, a la historia de la salvación, le es locura, porque trascienden, como en este caso le sucedió a Nicodemo. Por esa razón, el Evangelio suena absurdo cuando se predica adecuadamente por la trascendencia que nos está comunicando. Es tan grande esta obra de Dios que la palabra de Dios nos enseña que para que podamos entender nosotros el Evangelio, el Espíritu Santo es el agente que hace una operación para que tengamos sabiduría e inteligencia espiritual para comprenderlo. Porque con su mente, la fe que usted puede desarrollar de una manera natural no le va a alcanzar para comprender estas cosas maravillosas. Es imposible si el Espíritu Santo no lo revela. Por eso tenemos que valorar la importancia que tiene el Evangelio. Por eso una persona que entra al reino de Dios y ve estas cosas sobrenaturales, ya nomás lo que tenemos que hacer es creer y colaboramos, pero ya conforme a lo que Dios ha establecido. Nosotros no tenemos que agregarle nada de nuestra propia cosecha, sino es algo que ya está elaborado, como cuando se establece un proyecto y usted llega a colaborar. Y si usted llega y está ya el proyecto y quiere usted hacer otras cosas adicionales, usted está alterando ese proyecto, que es lo que muchas personas hacen, pero ya no están haciéndolo conforme a la palabra de Dios, lo están haciendo de una manera religiosa. Por eso, qué importante es que entendamos que este es el Evangelio que el Espíritu Santo nos está comunicando. El Evangelio nos llega a través de esta fe sobrenatural. Nos conecta de manera que podamos ver en esa pantalla a aquello que tenemos que creer, aquello que tenemos que reconocer, que tenemos que ser enseñados, que tenemos que ser instruidos, que tenemos que ser capacitados, que tenemos que ser llamados a colaborar y muchísimas cosas maravillosas que de esta manera sobrenatural somos enseñados por el mismo Espíritu para que veamos cómo nos integra. Y de ahí no hay confusión, ahí hay orden, porque está perfectamente planificado por Dios. Por eso note usted entonces la diferencia del evangelio que se predica el día de hoy, porque son precisamente los últimos tiempos, ya predeterminados precisamente en este plan que Dios nos está manifestando de la redención. Dios ya sabía que todas estas cosas acontecerían en este tiempo. Por eso, con mayor razón, nosotros debemos de poner atención qué evangelio estamos escuchando. Y también por esa razón, otro tip que yo le quiero comunicar a usted, dese cuenta cuando alguien le habla del evangelio, si lo está conectando a un plan, a este plan. Y entonces, esta persona, la persona que verdaderamente está dentro del reino, puede hablarle del reino, que le manifieste que está colaborando con el reino. Y luego que a usted lo introduzca y lo ayude a verse parte dentro de ese proyecto. Y entonces cambia las cosas para usted. Usted ya no lo va a ver de una manera religiosa. Ya se va a ver como una parte activa. Acuérdese que en ese sentido el Señor es lo que va a reconocer a aquellos que nos llamó y colaboramos con Él. Trabajamos para Él. De lo contrario, mire. Cuando es de una manera religiosa, por medio de una fe natural, ¿sí? Usando, fíjese, los términos de la Biblia, pero alterando los conceptos, para que vea qué fácil entonces el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, ha creado esa confusión existente. Sí, usted dice, es que es la palabra de Dios, perfecto, pero los conceptos están alterados. Lo dice la escritura, que son los que la tuercen. los que la desvirtúan, los que la alteran. Y obviamente Dios no tiene nada que ver con esos evangelios, ni con esas obras, ni con esos ministerios. Note usted lo delicado que es esto. Por eso cuando usted escuche que alguien le comparte la palabra de Dios y que se dé cuenta que es en el Espíritu, que forma parte del reino, le debe de comunicar estas cosas sobrenaturales, pero lo debe de incluir a usted y debe de apegarse al texto. El Señor Jesucristo aquí, mire, con Nicodemo, el Señor Jesucristo está hablándole cosas nuevas, pero están relacionadas con el plan de la redención. Por eso le habla, no puedes entrar al reino de Dios, porque eso estaba dentro del plan que el Señor Jesucristo vino a hacer posible. Él es la parte más importante para que eso se llevara a cabo. El Señor sabía a dónde iba, lo que iba a realizar a favor de todos nosotros. Por eso le está diciendo en un término futuro a Nicodemo. Y ahora nosotros en estos tiempos, por eso debemos de comprender plenamente también lo que es la fe sobrenatural. Y si alguien nos habla, ya para concluir el punto en este aspecto, si alguien nos habla del Evangelio, usted debe de asegurarse y usted debe de entenderlo que lo está incluyendo. ¿Y de qué manera lo está incluyendo? Si es conforme a ese plan. Y entonces usted se encontrará, por eso usted entienda que es una obra poderosa, por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque es el Espíritu Santo el que hace esa obra iluminándonos. Y luego usted es introducido a nacer del Espíritu y es ya Espíritu. Usted ya nació de nuevo para Dios, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Y de manera usted ya puede encontrarse que para Dios usted es una nueva criatura. Y cuando usted vivía en el mundo, nacido de la carne, sus concepciones eran conforme al mundo. Usted ahí no sabía que era enemigo de Dios, que había un reino de Dios, que hay un juicio contra el mundo. Usted no conocía la solución al problema de la muerte, más que a través de filosofías o a través de suposiciones, lo que usted quiera. Pero ahora, por medio del Evangelio, usted puede ver que todo esto es sobrenatural, porque es una obra que Dios estableció y que llevó adelante precisamente para dárnosla a conocer a nosotros. Por eso para Dios son tan importantes los términos, las palabras que usted lee en la Biblia, como los conceptos, ¿sí? El comunicado, lo que Dios quiere decir dentro de un contexto. Por eso le insisto, el Señor Jesucristo habló contextualmente con Nicodemo en el tiempo del plan de la redención que correspondía a ese momento cuando le habló a Nicodemo. Y esto es lo maravilloso. Entonces, esta es la verdadera fe que habla a nuestros corazones y nos alienta y nos llena de esperanza. Y de esa manera podemos conocer cosas verdaderas y maravillosas de Dios. Que no sean como el resultado, fíjese, es lo peligroso. La mente natural, por medio de la religiosidad, usa la palabra de Dios, fíjese, los términos, pero los conceptos están desvirtuados. Y máxime si no lo conecta con el plan. Usted ha tenido una experiencia y se cree usted cristiano, qué bueno. Yo no lo quiero perturbar en ese sentido, lo que quiero es darle a usted seguridad, plena certidumbre de que se ubique entonces con que la Biblia es esa historia de la salvación y que hay ese plan de la redención y el lugar que ocupa el Señor Jesucristo y el llamado que el Espíritu Santo le está haciendo para conocerlo y participar en él. Porque viene la culminación. Usted debe saber en qué tiempo estamos de ese plan de la redención. Viene otra etapa que usted debe de saber que ya está inminente, que va a suceder. Por esa razón usted se encuentra con personas que, usando este ejemplo que yo le estoy dando, a través de su mente natural, no pueden conectarse con el plan de la redención y entonces tuercen los términos. Para ellos esta etapa que es inminente, lo que el Señor está haciendo, lo que está anunciando por medio del Espíritu Santo en su palabra, ellos la niegan, la rechazan. Y obviamente es porque están haciéndolo de una manera religiosa. Hay mucha responsabilidad, entonces, como dice el Señor Jesucristo, el que tiene pa oído para oír, oiga, ¿verdad? Porque esa es la gran diferencia. Tenemos que ver de quién oímos el Evangelio, ¿verdad? Y cómo escuchamos, porque con la medida que nosotros escuchemos, vamos a medir. Y también conforme a ello, nos será medido. ¿Qué quiere decir? Usted escucha mal, usted aceptó eso. Entonces las cosas no le van a resultar. Usted va a ser medido conforme a ello. Entonces Dios no va a aceptar ese tipo de justificante. Pero si yo escucho y considero bien el término, la palabra de Dios con el concepto, dentro del contexto del plan de la redención, entonces yo voy a escuchar y me va a ser medido. Entonces yo voy a tener fruto, voy a tener certidumbre y voy a tener bendición. Esto es lo que hemos querido compartirle a usted acerca de estos conceptos tan importantes en cuanto a darle el lugar con reverencia y valorar la palabra, pero también el conocimiento de esa palabra, el concepto, pero en el contexto general de toda la palabra de Dios. Que Dios quiera prosperar esta enseñanza en nuestros corazones. Ese es siempre mi ruego y mi oración. Esperemos que Dios la prospere entonces en nuestros corazones y hasta la próxima.